podcast. Que pues hoy un programa de posfiestas del Pilar y por resacas, pero que tendremos segmento de ese de un lugar como cada 15 días. Esto marcha. Bueno, pues eso, que hoy programa con segmento de ese lugar, muchos menos temas, variaditos, un poco de todo, y como es costumbre en el programa, pues empezamos con el grupo con el que acabamos el programa pasado, grupo siempre del estado, y en este caso pues van a ser Venganza, que fueron también los Venganza el programa pasado. Y que me dicen por el pinganillo que en teoría tocan el sábado que viene junto a Inquina en la Ocupa, en el aniversario del Quique Morro. Bueno, pues eso, que empezaremos con Venganza de esta aquí, de este Zaragoza. Pues eso, que esto es Novedades Decadentes aquí en Radio Topo, y esto es Venganza. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centrocampo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. ¡Un, dos, tres y... empezamos en Berlín con el Ángel Exterminador y este trabajo que acaban de sacar este mes de octubre. Saltamos a la otra parte del mundo, Sydney de Australia. Esto es D-Rate con Negative Fest también de este mes. Decision, collision, choices will be made.

a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Que escucháis Novedades Decadentes de Radio Topo. Pues el programa que traemos hoy desde Radio Alegría Libertaria es porque hemos ido a presentar nuestro libro La Historia o las Historias, y bueno, aquí os traemos un segmentito de las cosas que hemos vivido y que hemos estudiado de un lugar. Sí, de un lugar que, bueno, aunque han desaparecido muchas, si no muchísimas, tascas de las que había antes, aún y todo todavía quedan. Ya sabéis que las tascas y nosotras somos algunas todavía quedan resistiendo al embate del turismo y de la gentrificación, así que bueno, pudimos refugiarnos del turisteo y encontrarnos con alguna gente para charlar. Sí, como pista podemos decir que en una de esas tascas hablamos de un embalse. Bueno, de una desgracia. A un pueblo. Bueno, además vamos a hablar de muchas resistencias, ¿no? Y luchas. Vamos a comenzar con el segmento más viajero de Radio Topo y nos vamos a Ñón, León. Y así comenzamos. Sé de un lugar. Sé de un lugar. Como campamento militar romano de la Legio Sexta Victis, hacia el año 29 a.C., o antes de nuestra era, para ser más correcta, su carácter de ciudad campamental se consolidó con el asentamiento definitivo de la Legio Séptima Gémina a partir del año 74. ¿Por qué comento esto? Porque dicen que de ahí le viene su nombre, León, que viene de la palabra latina legio. Y esta tesis, que está aceptada comúnmente, propicia el gentilicio culto legionense para referirse a los habitantes de la ciudad de León, que coexiste con lo de leones, que, bueno, es más normal, ¿no? Sí, pero no vimos cabra, aunque venden cecina de cabra, pero no vimos cabras por ningún lugar. Pues no andaría muy lejos, porque si no tú me dirás cómo iban a hacer la cecina. No, pues cómo iban a hacer el desfile. Sí, sí, de la legión, pero ya sabemos que eso es una apropiación de una legión concreta. Parece ser que fue ocupada por la invasión musulmana en 712 hasta 754, aunque los datos no cuadran totalmente, como pasa habitualmente con las cuestiones musulmanas, porque todavía en 846 había grupos de, dicen, mozárabes intentando repoblar la ciudad tras continuos combates entre cristianos y musulmanes hasta 853, cuando Ordoño I, que tiene ahí una escultura, una estatua ahí tremenda, la incorpora al reino de Asturias. Aunque, por supuesto, es otro de esos lugares en los que se niega que haya pasado nada de esto, ¿no? Porque empiezas a indagar un poco sobre lo que pasó con la invasión musulmana y hay muchos como ocultamientos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño salto desde la época romana hasta el siglo XX, ¿no? O la actualidad. Claro, porque os vamos a contar un paseo que hicimos tenemos como parte del sexto encuentro del libro libertario, que es donde fuimos a presentar nuestro libro. Este encuentro lo organiza un grupo de buena gente que año tras año traen un montón de actividades la primera quincena de septiembre, o sea que si queréis ir a León, esa es una buena fecha. Hombre, y además es un encuentraco, un encuentraco. Como parte del encuentro, tuvimos la suerte de participar en la ruta teatralizada Huelgas y manifestaciones en la provincia de León, segunda parte, porque la primera parte fue el año pasado, pero no pudimos ir. Pero bueno, nosotros os vamos a contar sobre la ruta que hicimos nosotras, claro. Así es. Si nos acercamos a la historia de León a través de la Wikipedia, pues la verdad es que no nos vamos a enterar de mucho, porque hay más elipsis que relleno, ¿no? Sí, bueno, lo de siempre, que la gente no lucha, que la gente no sé qué, no encontramos nada de nada. Que somos todos como corderillos, sí. Que fíjate el León, que iba a haber pasado, bueno, entonces claro. Ante eso... Pues en realidad la ruta teatralizada pues nos muestra de una forma muy didáctica que en ningún momento se ha dejado de luchar. Claro, es una pasada, en este caso parte de la segunda parte, pero en anteriores encuentros han hecho otras rutas teatralizadas y nos deja ver claramente que hay sucesos, luchas continuas, manifestaciones, resistencias que no han dejado nunca de seguir en activo, ¿no? Y eso creo que es una cosa importante de comprender cuando hay gente que dice que no se lucha. ¿Por qué? Porque cuando se dice que no se lucha, se está invisibilizando pues toda esta gente que estamos siempre en estas cosas, ¿no? Vamos a contaros solamente algunas cosas de la ruta teatralizada, porque fue larga y además fue bonito porque al ir moviéndonos sobre diferentes lugares de León también iba acercándose gente que estaba más de acuerdo o menos de acuerdo con el lugar o el momento histórico del que se hablaba. Así es, y tenemos que hacerlo ya rápido porque luego no nos da tiempo de terminar. Sí, sí, solamente os vamos a dar unas pinceladas de algunas de las luchas que nos contaron en la ruta teatralizada. Esta interesante ruta comenzó recordando la huelga general revolucionaria o la revolución de octubre de 1934, que fue donde terminó la anterior ruta del año anterior, y así comenzamos cuando nos encontramos a los pies del caballo de Ordoño I y comenzamos recordando esta gran huelga revolucionaria de octubre. Asturias, también en la provincia leonesa, el grito UHP, UHP, Unión Hermanos Proletarios, empezó a recorrer las cuencas mineras y la capital de la provincia. El gobernador civil, Edmundo Esteves, decretó la censura previa para la prensa. La huelga general fue seguida por todos los sectores, tanto de la industria como del comercio, y dejaron de funcionar los servicios municipales. Cuentan que a falta de un programa revolucionario que coordinara las acciones, los rebeldes leoneses se dedicaron a practicar una especie de cantonalismo insurreccional en cuyo activo hubo que anotar quemas de iglesias, cuarteles y puentes. Claro que después de esas huelgas de 1934 ya sabemos lo que vino y hubo todo ese tiempo de guerra, revolución social, represión y muerte. Y en esta ruta, que ya sería la ruta que realmente hicimos el otro día, se empiezan a contar las movilizaciones ya a partir de la década de los 60, porque las movilizaciones durante la dictadura franquista pues no se reactivan significativamente pues hasta esa época. Una de esas huelgas que abrieron los convulsos años 60 del siglo pasado fue la huelga de la minería, que era más conocida como la huelgona de 1962 de abril. Esta huelga, que se inició en el pozo asturiano La Nicolasa de la cuenca del Caudal, fue una huelga muy dura porque la gente trabajaba con un sueldo mísero y tras la represión feroz de la dictadura, la huelga no se rompió, sino que a finales de abril se extendió al País Vasco y luego a León. En total eran ya más de 135.000 trabajadores asturianos, vascos y leoneses en huelga. El régimen franquista decretó entonces el estado de excepción, pero eso, en lugar de ahogar el movimiento huelguístico, despertó la solidaridad de la clase trabajadora de todo el estado, hasta llegar a más de 300.000 huelguistas. En estas huelgas, el papel de las mujeres fue fundamental y determinante en su resultado. Ahí está, por ejemplo, el testimonio de Anita Sirgo, que decía: «Fuimos muy importantes. Mientras ellos estaban en el centro de la diana, nosotras, que aunque éramos jóvenes, sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer, estábamos en casa cuidando a los hijos e hijas, en las cárceles cuidando a nuestros maridos, en la calle, en las manifestaciones, en los encierros. A todo nos daba tiempo. Y cuando los guardias civiles intentaban detener alguna, se entrelazaban con sus brazos al grito de "o todes o ninguna". Otra de las movilizaciones importantes fue contra la central nuclear de Coyanza, en 1975, en mayo. Casualmente se conoció que se iba a hacer esta central nuclear el último año de la dictadura franquista y querían que pasara así como desapercibido. Ante la falta de información estatal y el temor a esa energía, pues se comenzó a organizar la ciudadanía y fue una de las grandes movilizaciones. Esto es una parte del testimonio de Pedro García Trapiello. Constituyeron una página inédita y revoltosa de un León generalmente callado y cómplice o directamente arrodillado. Porque aquí, entonces, nadie se movía contra lo establecido, ni contra lo que se dictaba, salvo en reducidos cuchicheos de café o bodega, en algún panfleto o asonada estudiantil, nada inquietante, y en alguna huelga minera poco contundente, anecdótica. Curiosa este testimonio porque precisamente lo que va mostrando esta ruta es cómo está la gente siempre en lucha, ¿no? Más huelga a pesar de ese testimonio. Huelga de la construcción, 1976, abril. La tractorada del campo leonés, 1977, febrero. Sí, esa fue guerra de tractores por la ruina del campo. La fundación de la UCL, Unión de Campesinos Leoneses, que llegó a aglutinar a 15.000 familias. No nace de la noche a la mañana ni por generación espontánea. Había en el campo leonés un germen que iba creciendo, una forma de entenderlo que nada tenía que ver con los sindicatos verticales y el franquismo. Las diversas manifestaciones por la autonomía de la región leonesa o de Ión Solu, que empezaron en marzo de 1978 y posteriormente también fue multitudinaria la de 1984. En el 78 se juntaron unas 10.000 personas según la prensa de la época, que no era precisamente muy pro esto, ¿no? Y las reivindicaciones son León sin Castilla, por una región leonesa, y son reivindicaciones que continúan. Además de otras huelgas, hubo la huelga general en León, que engarza también con la famosa de Riaño. Claro, porque fue muy doloroso el cierre de la presa de Riaño en 1986, en julio. El embalse de Riaño, con una capacidad superior a los 650 hectómetros cúbicos, fue construido con el objetivo de regar 84.000 hectáreas de páramo leonés, en tierra de campos. Las compuertas del embalse fueron cerradas el 31 de diciembre de 1987. ¿Y por qué ese día? Porque era el último día ya antes de entrar en vigor la directiva europea que hubiera convertido en inviable su construcción desde una perspectiva medioambiental. O sea que imaginaos cómo hicieron, que todavía la gente nos lo contaba ahí en la Tasca, ¿no? Que lo hicieron con nocturnidad y alevosía y no se celebró ninguna inauguración oficial de pantano, del pantano de Riaño. Y mira que les gusta lo de inaugurar pantanos, ¿no? Sí, allí hubo mucha gente a las que expulsaron y bueno, la resistencia fue hasta el final y fue horrible porque arrastraron a gente fuera y bueno. Así cuenta Begoña Liébana, telefonista de Riaño. La destrucción de todo un valle fue algo brutal e inhumano. El ver cómo venían los helicópteros y los guardias civiles montados en sus caballos, cómo te rodeaban la casa sin poder entrar ni salir. Fue horroroso. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Viví del principio hasta el final el desalojo. Trabajaba en Telefónica y la centralita fue de los últimos edificios que se derrumbaron para evitar la incomunicación de una treintena de pueblos de la comarca. Tuve que estar hasta el último momento. Recuerdo que las noches eran terribles con la Guardia Civil la pelota limpia detrás de los vecinos corriendo a oscuras por el pueblo. Y así, poco a poco, se fue desalojando hasta el último vecino, hasta que no quedó ni una casa en pie. El día que marché no pude mirar cómo tiraba mi casa. No lo olvidaré jamás. Bueno, desde ese julio de 1986, pues luego siguieron otras movilizaciones y otras huelgas. Una de las que yo participé fue en 1988, en diciembre, la huelga general del 14D. Yo participé en Sevilla y ellos hicieron allí sus cosas en León, contra el plan juvenil y la política económica del gobierno, el 14D. Y posteriormente, pues otras muchas marchas, huelgas, manifestaciones contra la política educativa, contra la ley orgánica de universidades, contra la reforma laboral. Sí, una huelga general minera otra vez, en 2012. Eso es, contra la guerra de Irak, la huelga general de minería, contra las políticas de ajuste, bueno, ajuste como le llaman, ajuste, sí. Vamos, ajuste en el que te cierran en la garganta. Y, por supuesto, la gran huelga general feminista del 8 de marzo de 2018. Y hasta ahí llegó el paseo, un paseo de recuerdos, de compartir muchos momentos y eso, recordando que, o sea, la vida es la lucha en sí, la lucha es la vida. Sí, la vida. Pues nada, os recordamos que tenemos ya estos segmentos. Si queréis empezar a volver a escucharlos o a recordar los primeros que hicimos y todo eso, podéis entrar en alegrialibertaria.org y ahí los encontraréis. Bueno, de momento dos, vamos a ir poniéndolos poco a poco y este mismo también lo pondremos dentro de a saber cuántos meses, ¿no? Mientras tanto, podéis seguir escuchando Novedades Decadentes de Radio Topo. Muchos besos y hasta luego. Hasta la siguiente. Después del segmento de Segundo Lugar, aquí en Novedades Decadentes,

y saltamos a Londres. Nos vamos con los Money. Bueno, más exactamente a Bristol. Y con su nuevo trabajo, Pun Demo, de este septiembre pasado. Seguimos por Europa y nos vamos hasta Oslo, Noruega, con los Molbo y su demo de este octubre que está que te flipas. Con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca, Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Venga, vamos a ir acabando. Y nos vamos con un poquito punk carrada para el final. Esto es Epossi con su demo de este octubre. Último tema, más puncarrada, Destruz, que sale en un LP recopilatorio con Scrum Crown, Discrear y Rascade. Hasta aquí el Novedades Decadentes de hoy. Y nos despedimos con Grupo del Estado, como siempre. Y esta vez, como es la semana, pues los Sociedad Alcohólica, desde Vitoria-Gasteiz. Nos vimos en Berlín. Igual nos escuchamos la semana que viene. Venga. Esto ha sido Novedades Decadentes aquí en Radio Topo en el 101.8 la FM. Os quedáis en compañía de los Tres Cuervos.